para las carreteras. Solo que crearon los famosos acueductos, Rolando. Más nadie tenía esos acueductos. La cisterna magna y todo el intrincado acueducto romano. No me acuerdo de qué distancia venía el agua a Roma, pero... De Alemania. Pero venía, ellos la traían hasta de Alemania por medio venía de... por gravedad, venía de una distancia muy lejos el agua a Roma. Del norte de Europa. Y tenían grandes canales y fuentes. Y todas esas termas que ellos tenían en Roma se... Baños públicos se alimentaban de ese acueducto que venía de agua de otros reinos. Pero naturalmente, esos acueductos tenían sus deficiencias desde el punto de vista de lo que conocemos hoy en día. Ellos desconocían lo que hoy conocemos como vasos comunicantes. En todo momento el agua tenía que venir bajando desde donde la traían, lo que implicaba costos en la construcción de esos acueductos enormes. Hoy sabemos que no es necesario... que todos los puntos por donde pase el agua tiene que estar más bajito que el punto final. Claro. Y entonces eso permite que nosotros podamos construir hoy en día acueductos más eficientes. Claro. Y mucho más económicos. Ellos manejaban el asunto topográfico, que era lo que estaba dentro de su ciencia, ¿no? Pero sí es bueno decir que uno hoy día en Europa encuentra esos acueductos cruzando... zonas todavía en desuso, por supuesto, pero ve toda la infraestructura. Muchas fueron hechas con terminación, con piedra, por supuesto, y con ladrillo. César, pero esos caminos que todos conducían a Roma, eran, ¿había algún tipo de asfaltado? Eran diferentes capas. Ellos utilizaban diferentes métodos, hacían una excavación a una profundidad específica en donde iban utilizando diferentes tipos de calidad de piso, de piedra que se juntaba con adobe y al final terminaba con unas piedras que eran las adecuadas. Para la terminación que ellos consideraban que era la del pasar con el peso que iban cargados los carruajes y todo lo que era el ejército. ¿Ellos tenían algún sistema para calcular qué espesor debía tener según la carga que ellos esperaban? Sí, yo he visto dibujos, fragmentos de que hay una sección base que tiene como una profundidad de 5 metros aproximadamente, de diferentes capas que iban con piedras, se iban compactándose y al final se terminaba. Eso se hacía con el dominio de la empleomanía de los imperios, es decir, con todos los esclavos que ellos iban obteniendo, pero todas llegaban a Roma, es decir, que habían camino desde el punto más lejos que ellos hayan ido a donde ellos se iban a embarcar para ir a Roma, si era el agua que lo dividía, y si había territorio físico como Europa, llegaba directamente a Roma. Entonces no había una auténtica red vial, sino que... caminos... Sí, había. Hay lo que se llama, o sea, hay un siglo específico que se llama el periodo de la Pax Romana, que le permitió a ellos por eso ser grandes. Porque entonces tenía un sistema de comunicación tan efectivo, pero no solamente eso. Tenían regimientos en diferentes puntos, lo que le daba la oportunidad de mantener la tranquilidad, que era muy difícil en aquellos tiempos salir. Tú tenías que decir, bueno, si cruzo esa montaña, ahí va a haber ladrones. Pero entonces ellos tuvieron esa, no solamente construir, sino que también un sistema de seguridad. Y por eso Roma se hace grande también, por el sistema vial y el sistema de seguridad que ellos implementaron dentro de las... Porque era muy difícil salir. Era más seguro irte al mar, que era muy peligroso, que coge un camino. Juan, César, con su permiso vamos a pausa y luego de la pausa continuamos conversando sobre este interesante tema. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados, solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y colores. Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. 101.9 Amistad. Música, noticias, deportes, comentarios y entrevistas. Estamos conversando con el doctor Juan Vila y el arquitecto César Payán acerca de construcciones en tiempos bíblicos. Juan, en tiempos, no hemos hablado del arte en la época viejo testamentaria, en el pueblo judío. Vamos a conversar un poquito de eso. ¿Qué podemos decir del arte? Se dice, por ejemplo, que la arquitectura no se desarrolló en Israel como se desarrollaron otras artes, como se desarrolló la música, la literatura, por el tema de que no se podía adorar a dioses ajenos y entonces estaba muy vinculado no, con que la... no harás imagen, había una prohibición. La mejor aclaración la hace Levítico 26, que la que uno conoce siempre es Éxodo 20, que es donde están los mandamientos, que dice no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos, ni lo creado, ni de mí mismo, dice Dios, harás imagen de mí, ni te inclinarás a ella, ni la honrarás. Y es una prohibición muy clara dentro de la constitución, vamos a decir, judía, y todo cristiano que sigue la misma constitución entiende lo que significa. Eso quiere decir entonces que la escultura definitivamente no se desarrolló en Israel. Eso es lo que uno piensa. A diferencia de los griegos. Sí, pero que el asunto, por ejemplo, los judíos, en vez de preocuparse tanto por la escultura humana, ellos se preocuparon mucho por la parte religiosa, vamos a decirlo, aunque los griegos también. Pero los judíos, por ejemplo, se hicieron especialistas en piedras preciosas, en gastar piedra, en encuadrarla, en revestir de oro que ya se conocía. Incluso, si tú te lees Levítico 26:1, dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios prohibió? Dios prohibió que la gente se inclinara a los monumentos. Pero los judíos, cuando Dios le manda hacer, por ejemplo, el tabernáculo, que era una tienda de campaña, oye, utilizó 52 bases de entre plata y bronce, una unión bien bonita, aunque era, vamos a decir, desarmable. Tenía tela de tejón, la manera como de animalito del desierto, tenía, o sea, las especificaciones, la forma, lo que se llama la mesa de la propiciación, que es la famosa que Indiana Jones popularizó la película, Cazadores del Arca Perdida, es en base a eso. Porque cuando los romanos invadieron el templo, el segundo templo de Herodes, por así decirlo, se perdieron todas esas cosas que los judíos tenían guardado. Y entonces ahí se cree que el arca perdida, pero el arca es una, son dos querubines, uno enfrente del otro, con dos mesas, con cuatro. Sí, pero eso no lo hicieron, eso no lo hicieron artesanos judíos. Sí, lo hicieron los judíos. Porque Salomón mandó a buscar artesanos de otros pueblos. No, porque recuerda que la mesa de la propiciación y todas esas cosas se hicieron en el desierto. Okay. O sea, eso se hizo antes de la construcción del templo. Sí, antes. Okay. Lo que pasa es que en el templo, Salomón, por ejemplo, ya David dice claramente, dice el diseño, ya yo lo tengo claro. David tenía todo, o la gran mayoría, de todo el material que se iba a usar. O sea, cuando Salomón viene a gobernar, que es su hijo, le dice David, mira, a mí no se me permite construir, Dios me prohíbe construirlo porque yo soy un hombre que ha derramado mucha sangre, pero está todo ahí, prepara todo, que está todo el material. Además, yo tengo un amigo, un reino del norte, Irán. Pero entonces Irán manda muchos materiales para la construcción del templo. Sí, pero lo tuvieron que, por esa construcción, dar un pedazo de tierra grande. O sea, que esa es la parte que no se ve muy claramente, pero está en la Biblia. Ese fue el tipo de negociación. Una negociación que se hizo. O sea, que la arquitectura, el arte como tal, incluso, fíjate qué énfasis le hace, porque el vestuario del sumo sacerdote tenía que ser en lino blanco. Y era el único que usaba pantaloncillo, o sea, dentro de su ropa. Pero tenía un pectoral con 12 piedras preciosas, entre ellas berilo, amatista, topacio, crisólito, o sea, lo que son piedras preciosas. Que uno no conoce nada más por fotos muchas veces, por lo menos alguna de ellas. Lo que más siempre se promueve es el diamante o el rubí. Pero la esmeralda también se pone de moda de vez en cuando, pero eso estaba en 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Y tenía una grabadura en su mitra que decía Santidad a Jehová, para que ellos recordaran, en oro labrado, una lámina. Entonces ellos tenían una especie de cortinas bien hecha, bien elaborada. Esa es la parte artística, con querubines dentro de su arte, tejido entre ellos. Y lo más bonito de todo esto, que esto lo construyeron con una recolecta de todo el mundo, que Moisés tiene que decir, ya no traiga más. O sea, que ellos salieron, no salieron en olla de Egipto, porque la mayoría de esas cosas fue por recolecta que se hicieron, de lo que ellos trajeron. Y tú mencionaste un dato interesante, tú dices que el tabernáculo era desarmable. Correcto, era desarmable. ¿Cuál era la razón? Es interesante que los escuchas sepan, ¿cuál era la razón de que tenía que ser desarmable? Bueno, cuando los judíos ya salen de Egipto, duran una peregrinación muy, muy larga, de 40 años. Dios también le dio un castigo, no iban a entrar a la tierra prometida de 20 años arriba, todos iban a morir. Entonces lo pone a deambular. Además era muy difícil deambular en línea recta en esos tiempos para llegar a Israel, sino que lo pone a caminar, a dar vueltas hasta que terminan y llegan a su destino. Entonces tenían que estar como su centro de adoración, construyen el tabernáculo. Es a Moisés que Dios le dice que construyó el tabernáculo. Dentro de las cosas que se construyeron fue eso. Pero ellos tenían que salir de noche o salir a cualquier hora. No tenían un día específico. Es interesante ver que Moisés no llega a la tierra prometida. O sea, no es partícipe. Sí la ve a distancia. Sí. Que quizás algunas veces uno no toma en cuenta ese detalle de que él trabajó. O simplemente haciendo la síntesis de lo que Dios algunas veces te pide hacer, que no necesariamente tú eres partícipe del gozo de todo lo que te manda hacer, sino que es para otros también. Solamente dos personas entraron a la tierra prometida de los que salieron originalmente, Josué y Caleb, y fueron los que exploraron la tierra diciendo por fe que se podía conquistar. Los otros días no le hicieron caso, lógicamente, en el principio. Decían que eso era la tierra de gigantes, que eso era muy difícil conquistarla. Y ellos dijeron, no, pero está bien, es verdad, hay muchas cosas, pero nosotros podemos. Entonces los únicos que entran a la tierra prometida son Josué y Caleb. Josué y Caleb llevan frutos y llevan todas las cosas positivas. Los dos eran 12 espías que fueron enviados, pero entonces 10, ahí la democracia se impuso. 10 decían no, y mucha gente se deprimió y dice, ¿por qué nos trajeron para acá a morir? Si los puerros, los ajíes y la cebolla en Egipto, el sazón de Egipto, lo llamaba, y había muchas comodidades, ¿para qué nosotros vinimos para acá? O sea que muchos de ellos no era que estaban en olla en Egipto, sino que muchos también tal vez tenían microempresas y entre otras cosas como una gran sociedad. Era posible, por años. ¿No eran todos esclavos en ese momento en Egipto? Yo creo que no. Además, la familia de Moisés parece que no era necesariamente de esclavo. Aarón tenía cierta formación. Fíjate que quien le sirve de portavoz a Moisés es su hermano. Ahora, ellos tenían también influencia o estaban en cierto nivel. Puede ser que hubiera capataces también de origen judío, entre otras cosas, por lo que se colige y se deduce en este caso. Además, Moisés tuvo una educación, claro, si ustedes se dan cuenta. Se cree que Moisés estudió en la Universidad del Sol, que era la universidad más importante en Egipto en su época. Era el tipo que estaba en la ñoña, fue adoptado por la princesa. ¿Existía una universidad como tal? Bueno, no, era una escuela. Una escuela, pero que en una escuela, ¿quién entraba? Todo el mundo era analfabeto. La gran mayoría. Solamente los reyes y la gente importante y que tenían cierto nivel, a nivel de la, vamos a decir, de la alta o que gustaban del poder. Los escribas, porque habían, vamos a decir, personas que se dedicaban. Ahora, entre los judíos, el analfabetismo no era promovido porque ellos tenían que aprender a leer con ellos. Por eso el judío es un pueblo culto de hace mucho tiempo. Fíjate que en la Biblia, por ejemplo, hay dos apóstoles que se dicen que eran hombres sin letras y del vulgo, que eran Juan y Pedro, ya en los tiempos de Cristo, pero no eran analfabetos. O sea, sabían leer, interpretar y hacer argumentaciones. Porque todo judío a los 12 años tenía que ser presentado en el templo con recitando Deuteronomio capítulo 6, que era parte de la educación judía, lo que se llama el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. César, ¿tú querías decir algo? Sí, hay un detalle que yo creo que no podemos perder ya llegando al momento de la Navidad, ¿no? Que quizás es el momento que estamos viviendo en estos días, ¿no? Y hablando de arquitectura y de construcción, yo digo, qué interesante las cosas de Dios, ¿no? Hacer que el rey de todos naciese en el lugar más simple, arquitectónicamente y constructivamente establecido, es decir, en un pajal, en un lugar donde los animales estaban sus alimentos, que ni siquiera era una vivienda, o sea, que... Yo te puedo decir, por ejemplo, la geografía de Belén es una geografía de cueva. Entonces el Señor Jesucristo, donde tenía que estar, eso lo usaban para guardar animales y darle claro, esa cosa, pero fue en una cueva, o sea, de la geografía del Belén, que todavía hoy en día se encuentra en cueva. Claro. O sea, ni siquiera es el resultado de una construcción humana. No, eso es interesante, por eso pensé en eso. Sí, sí, pero ahí vamos, o sea... Sí, de la adaptación. Lo único humano que sí había ahí era la adecuación que había adecuación para los animales. No para seres humanos, mucho menos para traer al mundo. Pero para una emergencia la gente se quedaba, pero lo que pasa es que no se plasmó, o sea, no se pensó que iba a nacer así tan rápido. Sí, ese es el detalle, que quizás pudiéramos estar hablando de cómo el Rey de Reyes nace en la simpleza más, por decirlo así, más natural del ser humano, como puede ser una gruta, un hueco que la naturaleza misma ha previsto y que sencillamente el hombre ha adaptado a condiciones un poquito más humanas, en condiciones como puede ser, qué sé yo, algún cierre para el frío, etcétera, y las condiciones de que otros animales no entren dentro del espacio. El hombre en su naturaleza, en sus inicios, nace y se desarrolla, por decirlo así, la cultura en las cuevas. A veces eso también, yo soy partidario de no necesariamente es así, eso es lo que nos han dicho siempre. Pero si tú te das cuenta, siempre ha habido culturas que viven en cueva y culturas que no viven en cueva, aún hoy, aún modernamente. Cuando uno se pone a hurgar en la arquitectura del mundo o la arqueología, uno dice, pero ¿cuándo es que la civilización arranca? Porque la civilización, por ejemplo, Babilonia, esos son miles de años atrás que ya tenían construcciones. Sí, entonces cierto, a uno le venden la idea de que el hombre o andaba en taparrabos siempre. Yo soy partidario de que el hombre, lógicamente soy creacionista, el hombre es un ser inteligente y por eso no necesariamente vivió así, vivió en cueva y esas cosas. No todo, algunos vivirán por una necesidad, pero por ejemplo la Torre de Babel se menciona del principio de la civilización del mundo. Sí, pero es bueno decir que estamos hablando en un momento donde el hombre cambia su forma de vida. Se convierte de sedentario a nómada o nómada sedentario, entonces él toma una actitud ya de hacer algo en situ y fijo para él individualmente. Quizás cuando él sencillamente estaba colectando material para comer, para estar en el lugar, no utilizaba una arquitectura fija, como así tú hablabas del templo. Sí, pero las grandes civilizaciones siempre estuvieron al lado de grandes ríos. Cuando se desarrollaron, ya estamos hablando de un momento posterior, cuando las civilizaciones ya son civilizaciones en el momento que el hombre empieza a decir, aquí me quedo, aquí hago y aquí me desarrollo. Entonces en ese momento empieza el hábitat. Yo algunas veces enseñándole arquitectura e historia a los muchachos, les digo por qué el hombre salió de la cueva a un hábitat mucho más, propenso a enfermarse, a no ser tan seguro de grandes animales, etcétera. Y la conclusión es que el hombre necesita y siempre ha querido desarrollarse individualmente. Tú no puedes vivir en la colectividad todo el tiempo, porque la familia es el núcleo principal de la sociedad, okay. La familia individual, pero no más bien una sociedad donde te están enseñando a ti cómo se maltrata a un hijo o no se maltrata a un hijo o a una esposa. Pero estamos, eso es otro tema. Eso es otro tema, pero estamos en la antigüedad. Yo simplemente quiero, mira, quise traer el tema de Jesús, el nacimiento de Jesús. Yo voy a seguir con Jesús. Mira, mira qué interesante. Tú mencionabas eso. Pero vamos, Juan, vamos a. Porque yo quiero retomar el tema de Jesús. Lo quiero retomar, pero lo quiero retomar en la siguiente pausa. Antes de irnos a la pausa, César, yo quiero analizar, seguir, terminar de puntualizar algunas cosas referente al templo. Que lo brincamos así rápidamente. César, hay algo interesante, es curioso notar, y sería bueno, digno de un análisis para todos los que ejercemos la construcción de una manera o de otra. En la construcción del templo se utilizaron 183.300 hombres, de los cuales 70.000 eran aprendices, o lo mismo que peones hoy en día. 80.000 eran compañeros, que eran obreros, que tenían ya algún nivel de destreza mayor, posiblemente albañiles, canteros, canteros, y apenas 3.300 maestros. Sin embargo, el templo de Salomón era una estructura relativamente pequeña. Sí, era pequeña. Es una estructura de apenas 27 metros por 9 metros. O sea, una estructura cuando mucho, si era de un solo nivel, cuando mucho de 300 metros cuadrados de construcción. Para aquí, para construir el supermercado, ¿cómo se llama que está en la 27 de febrero? Bravo. No, el nuevo. La Plaza Lama. Para construir la Plaza Lama. Plaza Lama resulta que tiene 5.000 metros cuadrados de construcción, corrijo el dato. Me lo dio no hace tanto el ingeniero que la construyó, el ingeniero Agustín López. Y para eso se usaron apenas 300 obreros. La tecnología. Sí. Esa es la respuesta de la tecnología. Es interesante. Y los materiales, por ejemplo, no es lo mismo cantar una piedra, llevarla a las dimensiones, cargarla, llevarla de un lugar de la cantera al lugar de la obra, etcétera, hoy día que hace 5.000 años. Claro, no, ya dijimos anteriormente que parece que... ¿Qué distancia pudo haber corrido, Juan, esos materiales que Salomón solicitó al rey de Tiro? No, pero la distancia no era de más de 200 kilómetros. Era la parte norte de arriba. Y no es tan lejos. Okay. O sea, la escala es muy pequeña. Sí, Israel incluso representa casi la media de la isla de la República Dominicana, para que tú tengas una idea. Sí, 22.000 metros cuadrados más o menos. Del país, de este país, no de la isla, del país. La media del país, menos, algo menos. No, yo digo, puedo hablar de las 48.000, somos nosotros. Exacto, yo digo sí. 22. Todo lo que hay que ver qué material era. La madera era muy poco usado, si ustedes se dan cuenta. Porque era muy escasa la madera en el territorio, en la geografía, por el desierto per se, ¿no? La vegetación. Entonces, las ruedas, ustedes saben que eran hechos en material de madera. Uh-huh. Era escaso también, y el carruaje no era un material, o sea, no era tanto equipo lo que se te poseía en la época, y hablar de poca distancia era una obra de ingeniería muy complicada. No, y volviendo al templo, recuerden ustedes, y al nacimiento del Señor Jesucristo, cuando los magos vienen del oriente a Jerusalén, ¿dónde van? Van al palacio, porque ellos calcularon y dijeron, si un rey nació, tiene que ser en el palacio. Fíjate que, y eso es una cosa también interesante, lo que pasa es que también desde el punto de vista histórico la gente tiene confusión. La gente piensa que los magos llegaron al pesebre. No. En realidad, ya llegando primero donde Herodes, pero llegaron a una casa que ya Jesucristo estaba caminando probablemente, porque Herodes calcula, en base al tiempo de la aparición de la estrella, calcula que tiene que matar a los niños menores de 2 años, porque calcula que están por esa media. Cerca de esa media. Y entonces el Señor Jesucristo estaba en una casa. Ahora los pastores sí llegan al lugar donde está el Señor Jesucristo en el pesebre. Pero los magos no. Pero si tú te das cuenta, todos los lo que construyen el pesebre y la historia de la Navidad, siempre lo ponen todos juntos. Es para que en la Biblia se resumen cosas, periodos, es decir, acontecimientos. Algunas veces se suman para resumir, porque algunas veces son años o siglos. La arqueología, una vez yo hice esa pregunta que va con el tema, ¿qué desierto o qué paralelismo podemos encontrar entre la Biblia y la arqueología? Porque la arqueología pareciese una historia paralela que no tiene nada que ver con estos acontecimientos, pero no, la arqueología ya ha llegado a conciliar cosas que inclusive simplemente la Biblia lo que los recrea en días y pueden ser miles de años, etcétera. O sea, es como ese juego de palabras. para resumir, ¿no? Incluso Jericó, que es un dato arqueológico, se pensó que no existió la Jericó que aparece en la Biblia. Entonces, aparece unos años después que sí, que era en otro lugar cercano, pero no era el lugar que se creía donde estaban buscando. Así es. Bueno, me dice César que estamos a tiempo de cambio, vamos a comerciales y luego continuamos. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. Con la web de la industria de la construcción. 101.9, 101.9, aquí en este interesantísimo programa, este regalo navideño de Dominicana en Construcción con el arquitecto César Payán y el doctor Juan Vila, estamos conversando de construcciones en tiempos bíblicos. Juan, uno de los puntos del templo de Salomón, ¿verdad?, que se menciona mucho, es que estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué estaba dividido de esa manera? ¿Qué se hacía en cada uno de los lugares? Bueno, eso tenía que ver con las ofrendas que ellos presentaban. Eso viene ya del tabernáculo, eso viene del desierto, cuando ellos deambulaban. Ellos lo habían dividido ya en dos lugares. Un lugar santo, que era común que se podía entrar por lo menos dos veces al día, en el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Pero había que ser judío para eso. No, había que ser sacerdote. Para entrar al lugar santo. Y al Santísimo también. Ah, no, al Santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, no a cualquiera que podía ser sacerdote. Solamente había una descendiente de una tribu, de la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, los descendientes de Leví eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio. Ahora, había entonces dos ramas dentro de los levitas. Los que descendían de Coat, que eran los coatitas, que eran los que cargaban la tienda. El trabajo sucio lo hacían ellos. Y los que descendían de Moisés y Aarón, que entonces esos sí podían ser sacerdotes, vestirse de sacerdote. Pero todos pertenecían a la tribu de Leví. Y uno hacía el trabajo sucio y otro hacía el trabajo, puedo decirlo para que no entiendan, el trabajo sacerdotal de interceder. Sacerdocio significa cuando yo intercedo ante la divinidad por alguien. Pero ese es el primer templo, porque hay dos templos. No, es el tabernáculo. Ese es el tabernáculo. Y eso sigue en el templo. Correcto. Entonces, pero en el templo también hay esa división de lugar santo y lugar santísimo, igual, siguiendo ese requerimiento. Pero no en el segundo templo, porque ya en el segundo templo podían entrar personas que no eran, incluso que no eran judíos. Sí, porque ya el segundo templo, que fue construido por Herodes, Herodes era siempre catalogado como un no judío. Y entonces lo que pasó fue que cuando en lo que se conoce como el periodo intertestamentario entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías y Mateo, ocurre un periodo de casi 325 años exactamente, periodo intertestamentario. Hubo una situación difícil porque los griegos se burlaron de los judíos, incluso profanaron el templo. Los judíos ofrecían corderos. ¿Sabe lo que hizo Antíoco Epífanes IV? Porque usted sabe que los griegos se dividieron el oriente en cuatro generales cuando muere Alejandro Magno. Entonces, entre ellos estaban los Ptolomeos y los Seleucidas, Casandro y el otro lado, en la parte de occidente, y Ptolomeo y Seleucidas en la parte de Ptolomeo, que es la parte egipcia, y los Seleucidas, que venían de la parte asiria. Entonces, ellos se dividieron esto. Los judíos, entonces los griegos, para burlarse, porque los judíos le daban trabajo por el templo, ellos lo profanaron. Tomaron una cerda y lo ofrecieron en el lugar santo, en el atrio, o sea, en el lugar de sacrificio. Y entonces los judíos se les rebelaron, pues fue un pueblo que se rebeló siempre a todos los imperios que pasaban por ahí, principalmente cuando chocaban con su parte religiosa. Y ahí viene el famoso libro que está en Primera Macabeo y Segunda Macabeo, la guerra de los judíos, que precisamente los judíos hoy celebran su Navidad, que se llama el Hanukkah, que es precisamente en honor a ese momento. Y ahí toman la minora, que es el brazo aquel, y celebran del 22 en adelante de diciembre, que coincide con la Navidad cristiana. Pero ellos celebran, vamos a decir, su propia Navidad precisamente por esa situación. Porque no había poco aceite, y le echan tan poco aceite que duró creo que 8 o 9 días prendido la lámpara. De ahí que en estos días ellos también prenden esa lámpara de varios brazos y celebran esa costumbre como si fuera la Navidad judía, el Hanukkah. Sí, a mí me llama mucho la atención, acercándonos un poco a la historia, cómo se junta, cómo se hace universal, porque las cosas de Dios tienen sus fines, y yo creo que Dios dice, déjame ubicar un imperio que va a ser referencia en toda la cultura del mundo, que va a unificarse, y decide tomar ese momento histórico de... para mandar a su hijo donde están los romanos. ¿Y cómo? Porque entiende que la influencia greco-romana en la historia occidental va a ser tan importante y tan definitiva que no vamos a hablar de dominio de mayor cantidad de personas en el mundo, porque la asiática, por ejemplo, tiene mucho más población, pero quizás menos influencia, si se quisiera decir. Los cristianos quizás somos menos. Incluso Occidente ha influenciado tanto en Oriente como en el mundo entero. Exactamente. Ya los McDonald's se venden allá en China. Y no necesariamente a la inversa, o sea, hacia la India. Bueno, la tendencia es que Asia va a ser... hay mucha influencia hoy en día también, incluso en la parte religiosa, lo que sería... el equilibrio de los colores, el yin y el yang, la gente habla de eso, pero no es una cultura el nueva. El feng shui, correcto. Son influencias que llegarán en los futuros. No llegarán, están. Y llegarán más por el tema de que como Asia ya va siendo una potencia económica, entonces tendrá también parte de su dominio cultural. Lo que pasa es que si Asia es una potencia económica, si Occidente se derrumba, fácilmente se derrumban ellos también. Sí, es un cierto desequilibrio. Pero quería traer a colación cómo Jesús, como quien dice, es muerto por manos romanas. Y cómo Roma luego se convierte en el imperio que va a ser cristiano. O sea, cómo Dios hace eso. Cómo Dios hace que lo que iba a ser la referencia del mundo entonces se convierta hacia Jesús. Es un detalle interesante que también debemos reflexionar, porque todas las artes a posteriores se desarrollan por el tema religioso. Vamos a hablar de la media, vamos a hablar del Renacimiento. A posteriores y previamente. Previamente, sí. A Jesucristo las artes se desarrollan. Sí, pero Jesús es el gran elemento que une a la cultura occidental para desarrollarse. En todo lo que vamos a escuchar como el barroco, Renacimiento, todo lo que tiene que ver con los estilos de las artes va a estar ampliamente relacionado con Jesús a partir de que Roma se convierte a cristiana. César, y hay otro dato curioso que a mí me gustaría analizarlo con el doctor Juan Vila. Hay un dato interesante que podría pasar por intrascendente, pero cuando uno lo analiza con cuidado, pues puede tener otra significación. Resulta que muere Jesús en manos de los romanos, como tú bien señalas, Y cuando Jesús muere, el velo del templo que nosotros estábamos mencionando, que divide el lugar santo, el lugar santísimo, se rasga por la mitad. ¿Qué interpretación, Juan, nosotros podemos darle a eso? En el hecho, por ejemplo, de la muerte de Cristo, ocurrieron muchas cosas especiales. Hubo tiniebla por 3 horas, de las 12 hasta las 3 de la tarde. Algunos sepulcros abrieron y muertos resucitaron, dice la Biblia. Y también el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Ya se rompió, en hebreo está la interpretación, dice, ya rompiendo la pared intermedia de separación. O sea, ya Jesucristo rompe esa división que hay entre un lugar que yo no puedo entrar y un lugar que no puedo. A través de Cristo se puede entrar libremente a la presencia misma de Dios. Anteriormente podíamos entrar hasta donde estaba el velo, pero sí, a partir de que el velo del templo se rasga por mitad, de forma simbólica. Sí. No, se rasgó literalmente. Se rasgó literalmente, pero tiene un simbolismo. Ellos lo señalan. Tiene un simbolismo. No, y tiene un simbolismo, por ejemplo, para nosotros como cristianos. Porque recuerden que el templo es un símbolo judío. Y entonces nosotros, Jesucristo era judío, pero sin embargo en su muerte se rompe lo que realmente era la esencia misma del judaísmo. O sea, dividir esa forma de separación. Y él mismo se constituye también, no solamente como un judío tal cual, sino también como una persona que hace algo nuevo y diferente. Sí, incluso la cena del Señor y todo, sí, se constituyó en un contexto judío. Sí, es interesante que ver cómo la cultura judía, que veo que usted domina mucho, está al margen de lo que es quizás el cristianismo per se. O sea, cómo Cristo, Jesús, es otra cosa en el occidente y celebrado de otra manera y visto de otra manera. Y cómo se convierte en universal partiendo del oriente, ¿no? César, me están haciendo señas que me quedo un minuto. Yo quiero hacer dos preguntitas que no quiero que se me pasen. Pregunta número uno. Jesucristo nació, nosotros estamos celebrando la Navidad 25 de diciembre, pero es muy probable que no haya nacido el 25 de diciembre, los pastores estaban afuera, lo que sugiere que no hacía el frío que debe hacer en invierno. Muchas personas lo sitúan en otra época del año. A ver qué usted puede opinar sobre eso. Y la otra pregunta que quiero que me responda ambas en un minuto, Juan, es qué se supone que representa la Navidad para nosotros. Muy bien, la primera pregunta es, 25 de diciembre era una celebración romana, uh-huh, era una fiesta celebrada al dios Sol. Entonces era una dentro de la cultura había que buscar una manera de cristianizarlo, entre comillas. Y se sustituyó. Entonces se tomó, además también corresponde al cambio del solsticio, algo así. Sí. Son los cambios de en relación al invierno. El invierno como tal. Entonces, la segunda pregunta, Juan, ¿qué significa? Ya me están haciendo señas. Okay, la segunda. Son muy estrictos. Bueno, aquí la Navidad. El César, el villano, el malvado, nos está haciendo señas. El control. ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué debe significar? Sí, el control, no el invitado, no el arquitecto, el control. ¿Qué significa la Navidad o qué debe significar para nosotros hoy en día? Yo creo que es importante que la Navidad no es una fecha. La Navidad tiene que ser una persona que se llama Jesucristo. Si Jesucristo hubiese nacido el 3 de enero, el 28 de febrero, si, o el 15 de julio, no importa, eres Jesucristo. Lo importante es que la gente vea a Jesucristo en su mensaje, en su contexto. La Navidad puede ser en cualquier persona hoy en día. Un nacimiento de que Cristo nazca como una realidad de vida. Y el templo está dentro de nosotros mismos y no en un edificio para hablar de construcción, por ejemplo. Muy bien, bueno, César, tú en algún momento tienes que venir, ser responsable y participar en el programa para que la gente te conozca, para que la gente por lo menos sepa la voz del que nos hace este daño y siempre está haciendo señas que se acaba, sí, el programa, que esto... César el control. Sigan en César el control, no el arquitecto. Sigan en sintonía con Radio Amistad. César, llévatelo. 101.9 Amistad.